Hola a todos, muy buenos días, animalitos terrícolas. Hoy en especial aquellos seres que zumban y de los que dependen gran parte de nuestra existencia. Las abejas. Buenos días, seres de dos, cuatro, seis y más patas. Los que corren, nadan y vuelan. Los que ladran, rebuznan o lanzan ondas electromagnéticas. Las de mis queridos animales. Muy bienvenidos a todos, estáis con Ata Gomis. Y este sábado los protagonistas, como hemos dicho, nuestras amigas las abejas, que a pesar de que muchos rechazan o, bueno, les tienen mucho miedo, cumplen una función vital y necesaria en el planeta y ahora mismo están en grave peligro. Para saber las causas y posibles soluciones, con nosotros Enric Simó, veterinario, biólogo y técnico de APIATS, Agrupación de Defensa Sanitaria Apícola. Bienvenida. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias, Ata. Pues me alegro mucho que madrugues para venir aquí para hablar de un tema tan importante. Que muchos os pensáis que veis una abeja y lo único que queréis hacer es chafarla o quemar si veis un enjambre. Pues no, no. Ahora os vais a enterar de por qué es tan importante. También con nosotros nuestro apicultor particular y enamorado de estos pequeños seres, Tony Fernández. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Has venido con un suétercito rayado, ¿no? Claro, claro. Está muy bien. Bueno, y más cosas. Todas ellas después de la publicidad, así que no os vayáis muy lejos, que soy como la abeja maya y os detectaría. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus cinco puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice cinco puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Cuart de Poblet, Valencia. Ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. Ay, Dios mío, desde que quitaron a Maya, esto no es lo mismo, ¿eh? Esto no es lo mismo. Se tiene que volver para poder concienciarnos de un grave problema que es la desaparición de las abejas. Enric, cuéntanos un poquito cuál es la función que cumplen en la cadena trófica para ponernos en situación. Pues la abeja es uno de los pilares de la biodiversidad. Es la apicultura es un oficio milenario y las abejas son imprescindibles para polinizar nuestros ecosistemas naturales y agrarios. Sin abejas prácticamente no existiría la vida en la tierra, no existiría la agricultura, no existirían alimentos, la mayoría de especies vegetales tampoco dependen directamente de esa polinización y muchos animales, evidentemente, su fuente de alimentos, incluido el hombre, dependemos de ellas. Sin abejas no hay vida, prácticamente. Sin abejas no hay vida. Es muy fuerte, ¿eh? O sea, se dice así, sí. Sin embargo, están desapareciendo a una velocidad que asusta. Sí, prácticamente el problema del síndrome de despoblamiento se detectó en el año 2004 en Estados Unidos y es un problema global a nivel mundial y está provocando la muerte de millones de colmenas, de abejas y del resto de polinizadores en todo el mundo, ¿no? Si esto no se pone freno, pues a lo mejor podemos llegar a una catástrofe en el límite de la viabilidad, ¿no?, de la vida en la Tierra, ¿no? Esperemos que tarde mucho y todavía estamos a tiempo de rectificar. Todavía estamos a tiempo. Bueno, menos mal, todos los que venís aquí al programa, ya sea de medio ambiente, de energías renovables, un poco todos decís lo mismo, aún estamos a tiempo, pero momento que no queda tanto tiempo, vamos a ponernos las pilas de verdad, porque menos mal que sois optimistas, porque viendo el problema tan de cerca, porque claro, antes había millones, no sé en cuánto ha descendido la población, en tanto por cien, ¿nos lo podrías decir, más o menos? Pues la estimación en muchos países, estamos hablando de un 50% de descenso en el número de colmenas, y en poblaciones de polinizadores la cifra puede subir mucho más, porque la suerte que tienen las abejas es que hay un apicultor que está detrás de ella, que puede cuidarlas, que puede trasladarlas a una zona donde puedan mejorar su sanidad, pero el resto de polinizadores no tienen escapatoria, ¿no? No tienen escapatoria. Pobrecillos. Bueno, ahora yo sé que un poco los apicultores vais con la colmena. A ver, ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Bueno, ahora ya no la puedo poner cerca de los naranjos porque tal. A ver, aquí tampoco porque las normativas. Vais con la colmena en la mano un poco desesperados. ¿Qué pasa? ¿Las ayudas? ¿Cómo está el tema legal, Tony? Bueno, sí que hay una serie de problemas. Por ejemplo, ahora en estas fechas nos alejan de los campos de naranjos por, bueno, una orden que llamamos el decreto de la piñola, que introdujeron en los años 90 una serie, dos variedades principalmente de híbridos de mandarino que por polinización cruzada el fruto saca piñol, y eso a nivel comercial pues no es lo más adecuado. ¿Qué hicieron? En lugar de regular dónde plantar esos híbridos, en vez de regular dónde plantar esos híbridos, o bueno, hacer una serie de medidas como han hecho en el resto del planeta, ¿sí?, pues aquí que somos muy, muy espabilados, lo que hemos hecho es sacar todos los años una orden que aleja 5 kilómetros las colmenas de los cítricos. Claro, eso afecta a nuestro ecosistema. ¿Qué pasará con la miel de azahar? Que va a desaparecer también, hombre, por favor. Toda la vida de pequeños hemos estado comiendo miel de azahar. Ya, la miel de azahar se producirá en otros sitios, en Murcia, en Andalucía, en Cataluña. En fin, así vamos, esto no puede ser. Pues bueno, que sepáis, queridos oyentes. Bueno, antes voy a hacer un saludo al tío Fredo, que siempre está ávido a escuchar el programa. Buenos días, bonico. Seguro que tú tienes alguna abejita por ahí cerca y la cuidas y la mimas, como mimas todos los animalitos que se te acercan. Te quería decir, Tony, es curioso, aquí se alejan las colmenas de los campos de naranjos, sin embargo, en Nueva York tienen hasta colmenas en las azoteas. Se fabrica miel, sí, sí, lo que estáis oyendo, se fabrica miel en grandes ciudades. Sí, en casi todo el mundo hay una pasión de eso, tremenda por las abejas, y es muy curioso ver en hoteles, en Central Park, en la azotea colmenar, que en el desayuno del hotel se sirve esa miel. Ajá. Muchísima gente en sus casas, en Australia, en Estados Unidos, la zona de California, hay muchísimo aficionado con colmenas urbanas. Ajá. También en Europa, en París, en Berlín. Vale, mucha gente piensa, claro, pero tú vas por ahí, coge y te pica una abeja. Las abejas van a lo suyo, normalmente, no están interesados en picarte. Las abejas van, pues eso, a las florecitas, a la vegetación que haya cercana y cosas así. Que eso es algo que quizás tenemos que perder un poquito el miedo a que vemos una abeja que a lo mejor está lejos y vamos, salimos ya corriendo. No es para tanto. No, en absoluto. Una abeja te puede picar en el colmenar. Fuera del colmenar nunca va a intentar picarte. Otra cosa es que tú descalzo la pises o la aplastes sin querer o se te enrede en el pelo y con la mano, uh-huh, al quitártela te pique. Pero no es lo habitual. No es lo habitual. Vamos a perder un poquito el miedo. A mí me chocó muchísimo. Yo de esta noticia me enteré ayer, de lo de que se fabrique miel en las azoteas de las grandes ciudades. Me parece maravilloso. Me encantaría que eso ocurriera también en España. Además que tener ahí tu naranjito, tener tus florecitas y todo lleno de flores, es un mundo bucólico. Sí, realmente, pues hace unos años era típico esa apicultura semiurbana en cualquier masía. Había un complemento en todas las casas de campo que tenían esa colmena para tener ese recurso de miel y garantizar esa polinización, ¿no? en muchos cultivos. Esa apicultura urbana tiene que llegar, ¿no? Está en todo el mundo y aquí en España está, hay iniciativas en algunas ciudades. Siempre hay reticencias a nivel de la administración, que siempre va un poco por atrás de toda la realidad, pero esperemos que poco a poco llegue. Y además, gente que vive de ello. Son apicultores en la gran ciudad. Aquí tengo un caso de un tal Andrew Coté, y se ha montado su empresita, que es Andrew's Honey, ¿no? Pues miel de Andrés, y dice que no tiene que esforzarse mucho para vender porque, vamos, se la quitan de las manos. La demanda es alta y el producto es escaso. Quiero decirte que y lo valoran esto. Bueno, y ha empezado el huerto urbano, ya muchísima gente tiene un pequeño huerto en su casa. Ayer, el otro día estaba con una amiga, hicimos un hervido, y dice, espérate, voy a coger las acelguitas de la terraza. Oye, me entró una envidia que me moría. Y yo, aún no lo tengo. Hablo mucho y aún no tengo el huerto, tengo que ponerme manos a la obra. Yo un esto de abejas no puedo tener porque la normativa aún no me deja, pero todo llegará. Pero bueno, hicimos un hervidito con las acelgas y la patata, salió buenísimo. Entonces, pues, una maravilla. ¿Eh, Enric? Claro, y si imagínate que lo complementas eso con tu propia miel, ¿no? Sería perfecto. Tenemos que ir hacia allí porque si dependemos de que nos lo hagan otros, lo llevamos mal. Bien, ahora vamos a tratar el tema clave. Responsables de la despoblación de las abejas. Pues hay dos grupos de causas. Dijéramos que por un lado estarían las causas sanitarias y por el otro lado estarían causas ambientales y productivas, ¿no? En el primer grupo de causas sanitarias, pues ahí tendríamos... la abeja tiene un principal enemigo, que es un parásito que es como una garrapata del perro, se llama la varroa, y ese parásito actúa de vector transmitiéndole otras enfermedades, virosis, enfermedades bacterianas. Ahí estaría todo el grupo de los problemas sanitarios. Y las otras causas que están provocando ese síndrome de despoblamiento serían las causas ambientales y productivas. Ahí es donde nosotros en Apias estamos detectando que son las que más peso están teniendo. Ahí estaría todo el tema de el cambio climático, las condiciones climatológicas adversas que hacen que una colmena en estos últimos años no pueda obtener un rendimiento, no pueda tener un alimento de calidad ni en polen ni en néctar. Y otro apartado de estas causas ambientales sería los tratamientos fitosanitarios que se realizan en los cultivos en floración. Estamos hablando de Pesticidas, plaguicidas, herbicidas, fungicidas. Todos estos productos, en el seguimiento de mortalidad que hacemos desde la agrupación APIH, estamos detectando que aparecen como causas fundamentales de mortalidad de nuestras abejas, ¿no? Uh-huh. Ese producto aparece en esas muestras de abejas que estamos recogiendo y ya no es una hipótesis, es una realidad. Los pesticidas. Exacto. Grandes empresas, grandes nombres, ¿no?, que abusan muchísimo. No se puede hacer un pesticida, o ¿por qué no volvemos a otro tipo, a algo más ecológico? ¿Se podría, sin necesidad de tener que usar esos pesticidas? Sí, realmente el futuro, la lucha contra las plagas, contra el producir por producir de modo salvaje, no tiene futuro, ¿no? El planeta ya le sobran alimentos. La excusa que ponen estas grandes multinacionales es tenemos que producir más porque hay hambre. No, no, ya se tiran un montón de alimentos en el mundo. Tenemos que cambiar el chip y tenemos que hacer, como dice la organización Greenpeace, tenemos que ir al plan B, al plan abeja, ¿no? Tenemos que dejar de lado esa lucha química con plaguicidas y volver a... y retomar el camino de la agricultura ecológica y la apicultura también. Uh-huh. Ahora mismo es una lucha, una gran lucha. Bueno, está Greenpeace, está también WWF, también dando la voz de alarma, porque es un caso, es grave lo que está sucediendo. Y bueno, sobre todo, ¿quiénes son las firmas? Está Bayer, ¿no?, que es la que más vende, ¿no? Bayer, el chiringuito que más vende es Bayer. Sí, Bayer, Syngenta, Monsanto, cualquier multinacional... su principal fuente de ingresos son estos plaguicidas, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de millones de euros. Es un unos ventas exageradas, ¿no? Si miramos los principales países donde el problema del síndrome de despoblamiento es más grave, y lo comparamos con la venta de estos plaguicidas, coincide exactamente. Los países donde más venta de estos plaguicidas son los que más problemas están teniendo con la población de abejas y de polinizadores. Vamos a ver, ¿cómo afectan esos plaguicidas a la abeja? ¿Cuál es todo ese proceso? ¿Cómo se da? Los plaguicidas, dijéramos, más tóxicos que estamos detectando son de una familia que se llaman insecticidas sistémicos neurotóxicos. Son derivados de neonicotinoides y su modo de acción es sistémico. Es decir, imaginaros la potencia que tienen estos insecticidas que se tratan las semillas de girasol, se recubren con este insecticida. Ajá. Como si fuera un lacasito envenenado. Se pildoran, sí. Exacto. Entonces, esa semilla se planta y la planta adulta de girasol tiene suficiente dosis de insecticida para cargarse la abeja. El exudado de rocío de esa planta también tiene suficiente dosis de insecticida. 3 años después, el suelo donde se ha plantado esa semilla sigue contaminado. Lo que plantes allí tiene suficiente dosis para cargarse a la abeja, tiene efectos subletales, tiene efectos sobre la puesta de la reina, tiene efectos de desorientación de la abeja, tiene efectos de fallos de comunicación, tiene efectos de fallos de limpieza en la colonia, desestabiliza la colonia y al final acaba muriendo, no de un modo fulminante, pero te quedas sin abejas. Vamos a ver, entonces aquí quizás también tendría que concienciarse el agricultor. Claro. Claro, sí. Pero si ese pesticida le funciona, va a decir, bueno, yo aquí cada uno que se apañe. ¿O cuál sería? ¿Qué podríamos hacer ahí? Hombre, los agricultores también, y un poco saltó la alarma a la hora, más que la preocupación, no era tanto las abejas como, por ejemplo, en Estados Unidos, en grandes zonas de monocultivos de almendro, que necesitan pues 1,5 millones de colmenas para polinizar al almendro, al ver que no tenían suficientes colmenas, ahí es donde saltó un poco la voz de alarma, ¿no? Porque no iban a haber abejas, sino porque se iban a quedar sin producción de almendra. Uh-huh. Entonces, son cosas con las que hay que tener muy claras, ¿no? Uh-huh. El problema de la desaparición de las abejas es un problema vital nuestro, porque es la forma que hay ahora de tener recursos uh-huh. alimentarios, que se polinicen los frutos, muchas verduras, que sin polinización no tendríamos. Claro, es que aquí es lo que yo estoy viendo, sí, vale. Las grandes compañías fabrican los pesticidas, pero luego está quien los compra. Entonces, si quien los compra no tiene ahí cabeza, pero tampoco hay una legislación que se prevea esto, las consecuencias, esto es un círculo vicioso. Quizás si no se compren estos insecticidas directamente, no se usan esos pesticidas, el problema se acaba. Sí, si cambiamos ese esquema mental de que se tiene que producir y la fruta tiene que tener un aspecto ideal, no tiene que tener ningún tipo de problema en la piel, tiene que ser algo como metrosexual, ¿no? Esto no tiene sentido, ¿no? La fruta, pues si tiene que tener unos roces en la piel, si tiene que tener unas pequeñas manchitas, esto no, al contrario, eso te indica que esa fruta tiene una calidad ecológica. ¿Cierto? Que no ha sido tratada. Pero yo, ¿no?, creo que eso lo sabe mucha gente o lo está recordando ahora. Veías un tomate feo, ese es el que estaba más bueno. El claro. Tomate que está todo brillantito no sabía nada. Y yo me acuerdo, lo sé porque antes pues estaban los vendedores ambulantes, a mí me lo contaban, había una señora que vendía naranjas y decía, naranjas feísimas pero buenísimas. Entonces, cuanto más feas, pues más buenas estaban. No, a lo mejor no tenía brillo, no tenía tal, pero la pelabas y eso estaba delicioso. Luego, a lo mejor te comes otras, que encima son importadas, cuando aquí, en Valencia, vamos a ver, es una aberración, ¿eh? Por Dios, importar naranjas, eso no tiene nombre. Y uva también. Bueno, mi madre se pone mala, ¿eh? Yo os lo digo. Me ha mandado un mensaje, el tío Fred me ha dicho que él tiene colmenas. O sea, es lo último que me esperaba. Sabría que las cuidaría, pero en su macárcel tiene 36 cajas. Eres increíble. En la finca de naranjos de secano. Ale, y lo tiene ahí muy puesto. Bien. Muy bien. Y le son necesarias. Pues claro que sí. Luego le saldrá una miel de romero que aso smell, como se decía, ¿no? Aso demasiado. Bueno, pues, Enric, vamos a ver. Ayudas medioambientales a la apicultura. ¿Cómo está la cosa? Nos lo vais a contar después de la publicidad, que me están haciendo señas. No os vayáis. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. Sigue nuestra radio, escúchanos y siente la emoción. La radio de tu tierra, todos los días. 97.7 Valencia. Bueno, y estamos en mis queridos animales. Estábamos hablando de abejas, la importancia, la necesidad de que existan. Pero no nos podemos olvidar de nuestros queridos amigos de cuatro patas. Así que ha llegado la hora de los buenos consejos con Purina Pro Plan. El tema de hoy, obesidad y sobrepeso en nuestros perris. Con nosotros Lorena Donato, técnica veterinaria en alimentación de Nestlé Purina. Buenos días, Lorena. Buenos días, Ata. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido hoy? Pues muy bien. Sí, bueno, todo muy bien. Pues nosotros hemos amanecido muy bien, pero el perro de Ramiro está gordo como un tonel y come muy poco, Lorena. Así que dinos come qué puede. Poco. Come poco. Yo ya no sé qué hacer. Ahora te voy a decir, es un perro que está operado, está esterilizado, no sé si tiene que ver, ejercicio no hace demasiado. Entonces dinos cuáles pueden ser las causas y las soluciones. Pues evidentemente, ya nos lo has dicho tú, Ata. El hecho de no hacer ejercicio, aunque aparentemente también nos parezca que coma muy poquito, es que realmente si hay un problema de obesidad es que está comiendo más de lo que realmente él necesita. Mm. Cuando esterilizamos a perros o a gatos, normalmente, digo normalmente porque siempre hay excepciones, pero lo que tenemos es un menor gasto energético porque bajamos su metabolismo y normalmente suelen tener más hambre. Entonces también esto hace que pues suelen comer más de la cuenta. Sí. Esto es igual que nosotros. Si comemos más de lo que debemos y hacemos poquito ejercicio, sí, pues evidentemente el resultado es que nos pasamos de la línea. Claro, y además como a ellos les da igual estar gordo que flaco, no tienen los problemas que tenemos nosotros ahora con la operación bikini y todas estas cosas. Pero no les da igual, ¿eh? Parece que les da igual, pero no les da igual. ¿Ah, no? Tiene muchísimos inconvenientes de estar con un sobrepeso, con una obesidad. Es igual que nosotros. O sea, realmente hay problemas, pues bueno, de todo tipo, respiratorio, articular e incluso el tema de esperanza de vida. Les bajamos mucho la esperanza de vida cuando ellos tienen un sobrepeso o una obesidad. Mm. Cierto. Lorena, ¿qué ofrece Purina Pro Plan? Para un caso, vamos a ver, como un el labrador. De Ramiro. Como el de Ramiro, es un labrador, tiene 4 años y está jovencito y está muy gordo. Vale. Bueno, a ver, si está ya muy gordo, la recomendación, por lo menos yo como veterinaria, es que directamente fuera al veterinario y empezara con una dieta de obesidad. Normalmente cuando se nos ha ido el problema mucho de las manos, hay que empezar con una dieta más agresiva. Dietas, nosotros en Purina, lo que tenemos son, bueno, unas dietas de prescripción veterinaria. Purina Veterinary Diets, en este caso la dieta de obesidad para perros o gatos, es una dieta que llamamos OM, y bueno, son dietas pues muy pobres en grasa, muy ricas en proteína y con un elevado o un nivel más elevado de lo habitual en fibra, para intentar que, pues bueno, que estos perros o gatos que tienen este problema, vayan perdiendo peso de forma gradual y la cantidad de calorías que ingieran sea mucho menor en cada ración. Pasa una cosa también. La gente, pues mira, le he dado el pienso light. Bueno, pues ahora, venga, vamos a compensarlo un poquito. Y lo que sobra de la paella cogen y se lo dan. ¿Eso qué? Ese es el problema. Yo creo que ese es el problema más grave que tenemos. Las alimentaciones como ProPlan Light, que es una alimentación estupenda, con más proteína también y menos grasa, y que nos serviría para mantener a estos perritos o a estos gatitos en forma, la tiramos por tierra cuando, como tú has dicho, le doy una paella, o le doy el trozo de pizza que me ha sobrado, o le doy la galleta María en el desayuno. Cuando yo me como cuatro, le doy una. Sí. Muchas veces no somos conscientes de que ellos pesan 10 veces menos. Igual un trozo de pizza son 10 trozos de pizza para nosotros. Mm. O esta ración de paella son 10 raciones de paella para nosotros. Claro, no le duran nada a la boca. Ahí está. Mm. Luego, esa mirada, esos ojos, ¿eso qué? ¿Eso qué? Mira, yo a todo el mundo le digo lo mismo. Si tú lo miras a la cara y le dices, nos vamos a la calle o toma una galleta, muchas veces la mirada es muy similar. O incluso les damos alegría que te los lleves a la calle. Lo que hace que, si le doy un paseo, gasta calorías. Y si le doy la galleta, se las estoy dando. Normalmente los perros cuando piden, o los gatos, cuando normalmente el perro suele ser el que pide, pero es una... Si yo voy y ellos me premian, yo voy a pedir y ellos me premian. Al final, por ensayo error, el perro aprende que cada vez que se acerca a pedir, recibe un premio. Entonces, es algo que debemos de cambiar. Lo mejor es mantenerlo lejos del comedor, ¿no? En el momento en que está comiendo. Lo mejor es no haberle dado nunca. Y cuando le hemos dado, intentar quitar ese hábito. Porque realmente es complejo. Y ellos tienen esta cara que nosotros... Es más nuestra percepción, ¿eh? Míralo, pobrecito, qué hambre tiene. ¿Cómo no le voy a dar nada? Y están muy preparados, ¿eh? Para poner esta cara de... ¿Qué hambre tengo? Tú, que como experta, sabes que ellos utilizan ese chantaje emocional. Sí, y nosotros los humanizamos muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo dos y mis perras piden a quien viene a mi casa. No nos piden ni a mi marido y a mí, piden a quien viene a casa porque sabe que nosotros no les damos. Entonces esto es complicado, ¿eh? Y muchas veces, y no les das nada, y guardamos lo que ha sobrado. No. O sea, porque realmente sé que no les estoy aportando ningún beneficio dándoles lo que yo no me como. Incluso hay gente que llega, pues la piel del pollo se la guardo. Sí. Es todo grasa o ciertas cosas que muchas veces nosotros no nos comemos y que, aunque suene muy feo, pero los usamos como el paso intermedio entre el cubo de basura y lo que... Cierto, lo que ellos necesitan. Sí. Lorena, Purina ProPlan, vamos a ver, mucha gente piensa, siempre va a ser mejor que yo le dé comida fresca que le dé un pienso elaborado ya. ¿Qué componentes tiene Purina ProPlan para el caso de este animal, como el perro de Ramiro, que tiene que estar alimentado, pero a la vez no tiene que engordar? Correcto. A ver, el tema de hacer una ración equilibrada o llevar una nutrición equilibrada es muy complicado. Entonces, realmente, el elaborar nosotros raciones en casa es realmente complicado. Cuando compramos una alimentación normalmente es de gama alta, como en este caso Purina ProPlan, bien sea light o bien sea cualquier otro tipo de alimentación, son alimentaciones completas, equilibradas y con unos ingredientes de calidad. Entonces, debemos de ser conscientes de que hay expertos veterinarios detrás de esto que han hecho una ración equilibrada donde se encuentra todo lo que el perro necesita. O todo lo que el gato necesita. Con lo cual, el adicionar, hay quien pues le echa un chorro de aceite, simplemente estás descompensando hacia meter más grasa. O le pongo el arroz, estás descompensando a meter hidrato de carbono. Entonces, siempre que nosotros adicionamos algo a una alimentación completa, realmente lo que estamos haciendo también es desequilibrarla. Interesante. Vale, un pienso específico que fabrique Purina ProPlan para el perro de Ramiro. Para el perro de Ramiro. ¿Cómo se llama? El nombre, para yo irme a la tienda y decir, quiero este. Si realmente es muy obeso, yo empezaría con una dieta de prescripción y me iría al veterinario. Vale, la cosa ya está grave, sí. Entonces, bien. Exacto. Si la cosa está que se me ha ido un poquito de las manos, es decir, no llegamos a ese grado de gravedad del que me hablas, porque lo de el tonel ya entiendo que es gravedad, pero bueno, si se nos ha ido y lo que tenemos es un sobrepeso, yo empezaría con un ProPlan Light. Tenéis raciones Proplan Light, que además os ofrece ración para pérdida de peso y una ración para un mantenimiento. Porque normalmente perros como el de Ramiro con tendencia a la obesidad, y además también siendo un labrador la raza influye, deberían de estar siempre con un peso muy controlado y con una alimentación controlada en calorías. También hay para este tipo de perros más robustos, porque un labrador es un perro robusto, un Proplan Robust, son para razas grandes y también son más bajos en calorías de lo habitual. Pero esto teníamos que haberlo hecho antes. Antes de la operación bikini. Correcto. Pero antes de esa operación de esterilización, también hubiera sido, o sea, una vez hecha esta operación de esterilización, hubiera sido interesante, pues por ejemplo, dar un pienso de esterilizado, un Proplan esterilizado, que también nos va a ayudar con una reducción de calorías a mantener estos pesos en el caso de los perros esterilizados, que como hemos dicho, sí que es verdad que incrementa su tendencia a coger peso. A coger peso. Lorena Donato, pues muchísimas gracias por tus consejos. Nada, gracias a ti, Ata. Y tomamos nota con Purina Proplan, y ya sabéis, todos los gordis ir tomando, vamos, precauciones. Muchas gracias, Lorena. Hasta la próxima gracias semana. Gracias a ti. Hasta luego. Adiós. Ya sabéis, también pasead más a vuestro perro, y ahora que además viene el buen tiempo, pues podéis incluso ir corriendo con él moderadamente, que hay algunos que lo dan todo en un día y luego se quedan una semana parados y no hacen nada. Enrique, ¿sientes con la cabeza? Sí. ¿Tienes esta experiencia? Yo corro con mi perro desde hace 10 años, por lo menos. ¿10 años? Sí, pues sí. Tu perro ya está mayorcito. Es una perra jubilada, pero necesita 3 como yo para cansarse. Ah, sí. Bien, sí, bien. Sí, el perro va delante de ti. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno. Vamos atados los dos y yo voy como si fuera una cuadriga romana. Yo me siento... detrás. Sí. Y no lo canso, no lo canso. Es que yo muchas veces lo digo, lo vuelvo a repetir. Ojo también con correr con cachorritos. Los que se vienen arriba, voy a hacer footing y me voy al cachorrito. El cachorrito es como correr con un niño de 3 años o 4. Entonces, cuando el perro esté bien, que esté fuerte, pues eso. Y si normalmente es el que adelanta, el que va adelante, es signo de que está feliz, de que quiere correr. Que yo a veces los veo al perro mirándole, mirando al dueño detrás, como diciendo, oye, tío, ¿por qué no paras ya? Me estás haciendo polvo tú. Y el otro ahí corriendo. Y yo a veces les digo cosas, digo, oye, para, que tu perro está desfallecido ya. Eso es un signo. Tú como veterinario podrías dar un consejo, Enric. Claro, no yo, sería, yo no sea de abejas. Yo le llevo 2 garrafas de agua, que parece un San Bernardo, sí. Y a mitad camino, cuando le veo que necesita, le doy agua, una para él y otra para mí. O sea que, claro, es un poco curioso el verme, la gente que me conoce. ¿Qué perro es? Es un cruce de todo. Es marinero ruso y... ¿Marinero ruso? De todo, vamos. Vikingo, es una mezcla. Y pastor alemán, ruso, americano, español, todo. Muy bien. Bueno, estábamos hablando aquí de tu chica, que es tu perra a la hora de correr. Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar también de las chicas de Tony. Las chicas de Tony fabrican una miel estupenda, impresionante. Estupenda. Que, oye, doy fe de ello. Me trajo un botecito la última vez que vino aquí Tony. Buenísima, desayuno miel con una tostadita de pan de centeno, impresionante, es algo como una moto de casa y vuelvo que ni me he enterado, vamos. Con energía. Consigo con energía. En serio, está muy buena esa miel. Sí, sí. No, una de las cosas que intentamos, bueno, transmitir es que es importante el consumir miel local, de apicultores locales, o por lo menos el tema del etiquetado de las mieles que hay en los supermercados, que especifique claramente el origen de esa miel. Porque los productos de la colmena se pueden traer de cualquier parte del mundo, pero el valor importante es la polinización. Entonces, si consumes miel local de tu entorno, hay un apicultor ahí que está cuidando unas abejas que están beneficiando tu entorno. Bueno, estás beneficiando muchas cosas al apicultor, a tu propio medio ambiente y, sobre todo, no te estás comiendo cosas que no tienes ni idea de su procedencia. Porque tú ya me dijiste, cuando vayas a comprar miel al supermercado, yo la compraba en el supermercado, mira a ver en la etiqueta qué pone. Yo pensé pues que era miel, pues eso, cerca, pues aquí producimos miel, igual que producimos naranja. Pues no, mezcla de mieles. Eso quiere decir que a lo mejor vienen de China y es una mezcolanza extraña que no sabemos, no ha pasado todos los registros de sanidad que tendría que haber pasado para saber su procedencia y qué lleva. No lo sabemos. No lo sabemos. En ¿a lo momento, mejor lleva agua azucarada? O glucosa de maíz, no lo sabes muy bien. En principio no tendría que ser así, pero no hay unas garantías muy claras. En el momento que los controles se hacen en origen, o incluso la miel de China estuvo prohibida durante los años en Europa, las importaciones, 2002, 2003, 2004, por presencia de antibióticos prohibidos en la Unión Europea. Se levantó el veto, aumentaron muchísimo las importaciones de China, y tú cuando compras un bote en el supermercado que ves mezcla de mieles, no te dicen los porcentajes, no sabes qué porcentaje es miel de China, miel europea. No te queda claro. Enrique. Este es un tema sangrante, ¿no? Como comenta Tony, el consumir miel local, estamos garantizando esa calidad de miel. No tiene nada que ver el decir miel a esas mieles de importación. En muchos casos es un piropo, ¿no? No tiene nada que ver con la calidad de un productor de tu zona. Esas mieles son de muy dudosa calidad, no pasan los controles sanitarios que pasan nuestros productores y en muchos casos necesitan un tratamiento térmico, pasteurizaciones y otro tipo de tratamientos que provocan que esas mieles no pierdan todas sus propiedades biológicas, ¿no? Si no se hiciera ese tratamiento térmico, esas mieles probablemente con el porcentaje de humedad que tienen fermentarían, tendrían otros problemas sanitarios, aparte de, en algunos casos, puede ser la presencia de unos elementos extraños, ¿no? Elementos extraños. Residuos, como comentaba Tony, pues estuvieron 3 o 4 años las importaciones de miel de China cerradas por la presencia de antibióticos, por la presencia de otro tipo de residuos de plaguicidas. Las normas de calidad que se cumplen en la Unión Europea, las exigencias que tiene que respetar un productor europeo no son las que en China, evidentemente, eso no existe, ¿no? Mm-hmm. Señores, tomen nota, así que ya saben, se van al puestecito de al lado, que seguro que en todos los barrios hay alguien que vende miel, porque eso está, te vas a la verdulería y miel de... Oye, ¿esto de dónde es? Pues es de... Pues nada, 40 kilómetros, de ahí de Segart. Pues esta de no sé dónde, de Cortes de Pallars, pues oye, y está buenísima, es que no tiene nada que ver. Y cuando está blanquita, eso es buena señal porque no está sometido a ningún proceso. Cuando está cristalizada. Cristalizada. Porque las mieles, según el origen botánico, son más oscuras o más claras. Uh-huh. Pero con la baja de temperaturas, en invierno sobre todo, esos azúcares cristalizan y tienes la miel aterrosada, que es digo, ¿no? Que tienes que meter la cuchara, ¿eh? Claro. Para ponerte... Es una maravilla, a mí me encanta. Y además está muchísimo más buena. Luego empieza el buen tiempo y eso empieza a disolverse. Bueno, no vemos ese tropezón de azúcar. Está más cremosa. Está más cremosa, ¿no? Está más cremosa. Tony, también... Trabajas en colegios, das cursos, además que los nanos les encanta todos estos temas, sí, es increíble, sí. El mayor a lo mejor está menos interesado, pero un niño absorbe rápidamente el mundo de las abejas, les encanta. Sí, claro, con todo este boom que ha habido un poco de interés hacia el mundo de las abejas, nos planteamos el que era muy importante el llegar a los más pequeños y concienciar a los más pequeños del mundo de las abejas y de la importancia que tiene, ¿no? Con una visión de futuro. Sí. Y estamos dando talleres en escuelas y en institutos, bueno, que estamos muy contentos, disfrutamos muchísimo y tenemos la sensación de que los chavales y los niños disfrutan también muchísimo. Hombre, seguro, mira, los niños, este tipo de temas, no sé por qué, les atrae muchísimo. Incluso también el mundo de las hormigas. Aquí tuvimos a un especialista en el universo este que es apasionante porque no nos podemos ni imaginar. Hay otros mundos, otras formas de comunicación. Además, unas jerarquías que tienen las hormigas entre ellas. Es apasionante. Son primas de las abejas. Son primas. Y los niños se saben nombres, especies... forma, todo, con una facilidad. Y tú me comentabas antes que hiciste una pregunta. Cuéntalo. Sí, en los talleres yo les pregunto muchísimo porque participen y me cuenten ellos lo que saben, porque así aprendo yo también cosas. Y estuvimos en una clase de primero, de primaria, niños de 6 años, y era la clase de Les Abelles, y tenían un conocimiento brutal, ¿no? De llegar a preguntar, no sé, ¿sabéis dónde llevan las abejas el polen? Levantó la mano un niño, en las corbículas, que es nada, en las patas traseras de las abejas tienen una especie de cestillos donde van apelotonando el polen para transportarlo a la colmena. Uh-huh. Tenían un conocimiento... Corbículas. Muy... Me he quedado impresionada. Vamos ahora a saber un poquito más del mundo, de cómo viven entre ellas, el tema de la reina, todas estas cosas, aunque sean generalidades, pero será después de la publicidad, mis queridos animales. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. ¿Quién es? Mascotea, el servicio a domicilio para el cuidado integral de tu mascota. Alimentación, excelentes veterinarios, adiestrador canino, asesoramiento y servicio personalizado. ¿Y si me voy de viaje? Residencia, guardería en casa, seguros y mucho más. Mascotea, por el bienestar de tu mascota. 961-04-2679. Mascotea.es. Tu mascota lo nota. Mascotea. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7, la radio que escucha la gente. Es una radio diferente. Es la 97.7. Dancing Queen, de ABBA. Está dedicada a la reina de las abejas. Apasionante el mundo de la apicultura, el mundo de las abejas, cómo funcionan entre ellas, esa forma, la reina, las obreras, las no sé qué, los zánganos. Eso es apasionante, Enric. Sí, realmente el éxito de las abejas es que son insectos sociales, igual que comentaba Tony y comentabas lo de las hormigas. O sea, el éxito de las abejas es que son un organismo, la colonia, son todas hijas de una misma madre, que es esa reina, y son todas hermanas, ¿no? Entonces, esa cohesión, ese sistema de comunicación, forma de proteger a la colonia, de darles calor, de mantener esa temperatura, esa humedad, esa comunicación a la hora de detectar una fuente de alimento, a nivel defensivo, es lo que le da el éxito y ha conseguido que las abejas lleven en nuestro planeta aproximadamente 60 millones de años, ¿no? Mm. Cuéntanos un poquito más. Cuando se hace la reina, se forma la reina, cuando las tienen que sacar de la colmena porque está en peligro. Cuéntanos alguna cosilla. La verdad es que el mundo de las abejas es apasionante. Cada vez que cualquier apicultor va a las colmenas, si lo ves como ese entusiasmo, las abejas te están enseñando cosas, te están hablando, nos están diciendo que están en una época de actividad primaveral como ahora, están intentando prever en tener un pico de población antes de que llegue la floración. La reina se pone a criar antes de que venga una floración predominante, como podría ser el azar. Entonces intenta conseguir su máxima población unas semanas antes de que venga la floración, para tener trabajadores para recolectar esa miel, ¿no? Entonces eso es ese mecanismo, como esa capacidad de tener poner miles de huevos al día a esa reina para conseguir una población de 30.000 o 40.000 abejas por colonia, es algo espectacular, es sorprendente. Me llama muchísimo la atención prever lo que viene, el futuro, cosa que el humano no hace. Vamos a ver, va a haber un montón de incendios este verano, pero no se ponen a limpiar montes, no hay medidas de como se dice, ¿no? Los incendios se apagan en invierno, luego, ay, mira, es que estaba muy seco el monte, es que no se limpió, es que cosas así. Sin embargo, las abejas lo hacen. Sí. Y no solo eso, sino que una vez producido el incendio es mucho más efectivo el trabajo que hacen las abejas regenerando ese monte dañado que repoblar el monte. Un trabajo en equipo y además con previsión. Sí, deberíamos aprender a cooperar igual que hacen las abejas, ¿no? A funcionar en equipo, en manada, con esa visión de lo que es bueno para nuestro colectivo. Para el homo que nos decimos sapiens, que muchas veces no demostramos que somos muy sapiens, ¿no? Y ese colectivo de abejas sabe cuál es el beneficio para toda la colonia y en muchos casos pues ese efecto inmediato, ese beneficio inmediato está por debajo del colectivo, el objetivo final, que es mantener la viabilidad de esa colonia, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un exceso y de repente, o bueno, cuando hay un peligro? Eso me hace mucha gracia, cogen a la reina, pum, pum, pum, y se la llevan a otro lado. Bueno, ahora en esta época del año, en primavera, con sobre todo con la entrada de néctar de los cítricos, se producen enjambres, que es la forma que tienen las abejas de colonizar territorio. Porque si no, bueno, si solo habría una colmena en el mundo, ¿no? Claro. Entonces, es muy impresionante verlo. Y lo que hacen es, se preparan para irse un porcentaje importante de las abejas de la colonia con la reina madre y dejan preparado en la colmena ya celdillas de reina a punto de nacer para que esa colonia vuelva a renovarse con una reina nueva y continuar su vida, pero a la vez ese enjambre que sale se suele posar muy cerca de la colmena madre en una rama. Las exploradoras encuentran un sitio adecuado donde instalarse, lo comunican y esa bola parte en vuelo a ubicarse en una nueva colmena. Es impresionante. La comunican, vale, está bien, es un buen sitio si está seguro, ¿no? Y ahí se coloniza una nueva colmena. ¿Es así? Sí, de hecho, creo que es en el Facebook de Mel de Tony. Tiene la imagen de cómo se forma esa colonia, o sea, ese enjambre, cómo se va uniendo, cómo va comunicando esas abejas exploradoras, que ahí hay un habitáculo posible donde podría instalarse una colmena, ¿no? Uh-huh. Se forma ese racimo de abejas que es impresionante, ves cómo la vida vuelve a regenerarse, ¿no? Uh-huh. Es algo muy bonito. Y cómo el reclamo que hacen entre ellas, aleteando, y tienen una feromona, una glándula en el abdomen que te acercas y puedes oler, es un olor muy peculiar, como a melisa, un poco a limón, ¿no? Es muy muy bonito de presenciar. A ver, repite eso otra vez. ¿Quieres decir que segregan esa feromona para? Para que se reúnan todas. Para que se reúnan todas. De acuerdo, pero bueno, esto es cuando hay un exceso de producto, ¿no? Entonces hace falta otra reina en otro sitio para seguir de produciendo. Población. Es su forma de colonizar territorio. Ah, de acuerdo, pero también cuando hay un peligro desplazan a la reina del sitio, ¿es así? Pueden enjambrar por causa, por ejemplo, de un incendio. Se preparan, acumulan reservas, néctar, polen y pueden partir de esa colmena huyendo del fuego. Es impresionante. Tremendo. Mel de Tony, nos metemos en tu página web, decís, para los que no sepáis dónde comprar la miel, os lo digo, está buenísima. Mel de Tony, ¿dónde las crías? ¿Dónde las tienes? Bueno, tengo diferentes colmenares, tengo por aquí cerca, en Liria, también uh-huh. Por Torrent, pero luego las traslado hacia Cuenca, Teruel. De acuerdo, el invierno ha sido muy seco. Sí, llevamos 3 años de condiciones climatológicas adversas, 3 años de sequía. El famoso cambio climático está afectando también a las abejas. muchas veces ese déficit de hídrico, ese estrés que tienen las plantas, provoca que no haya suficiente flujo de néctar, no den rendimiento ni polen, no haya ese ingreso de alimento en esa colonia. Y también las floraciones, lo peligroso de este cambio climático es que se unen las floraciones. Y evidentemente, si concentramos todas las floraciones en una época muy corta, es imposible que una colonia de abejas pueda adaptarse a sobrevivir. Lo ideal sería para las abejas escalonar esa floración de almendro, de romero, de flora natural. Si todas se concentran en muy pocos meses, por muy grande que sea la población de abejas, no van a poder aprovecharla. Y el resto de meses, donde no hay una floración predominante, esas abejas no tienen recursos. No tienen alimento. Imaginaros el resto de polinizadores, ¿no? Pues en muchos casos están en peligro de extinción por los tratamientos que comentábamos antes y también por esas condiciones climatológicas adversas, ¿no? Uh-huh. Una propuesta que hacen en Chile creo que es plantar todo tipo de plantas aromáticas, como romero, como decías tú, tomillo, todo este tipo de plantas donde ellas pueden hacer su función. Si no tenéis abejas en casa, porque aún no nos dejan, sí que podemos tener plantitas en la terracita, los que tengan terraza, en el balconcito. ¿Qué nos decís? Sí, eso es una iniciativa de muchas organizaciones, plantar jardines amigables para las abejas. Ese beneficio con esas plantas que dan un rendimiento para las abejas, estamos consiguiendo ayudar a las abejas y al resto de polinizadores, pues para luego tener ese beneficio en alimentos, en protección, en todo el rendimiento que nos puede dar una colmena. Algo se puede hacer, yo os lo digo. En un montón de sitios podéis comprar la plantita de romero, pum, pum, que vale un euro y medio, que eso no es nada. Y de repente ves que empieza a crecer, os va a dar una alegría. Y llega una abejita y habéis hecho una buena acción. Hay una cosa curiosa con el tema de la apicultura urbana, que la gente que tiene colmenas en las ciudades ven que van mucho mejor que en el campo. Es un poco contradictorio, pero como en las ciudades no se utilizan pesticidas en la flora de los jardines, no tienen mortandades, hay una cría mucho más fuerte que en el campo. Y no sé, ¿qué estamos haciendo para que en la ciudad tengan un entorno mucho mejor que los sistemas agrarios? Nos vamos a publicidad y volvemos para daros estos buenos consejos. ¡Nos vayáis! Félix, ¿qué te pasa? Tengo que ir al veterinario y estoy ya asustado, que yo está lleno de perros de todos los tamaños y razas, y yo solo soy un gato. Tranquilo, yo sé de un sitio con recepción felina y donde son tan cariñosos con nosotros que hasta tienen el certificado de oro en clínica amable con los gatos. Gatunos 100%. Venga, monta gatito que te llevo. ¿Pero a dónde? Al Centro Veterinario Vednatura, calle Císcar 53, Valencia. 963-445-444. Las uñas del gato. Esa es mi gata. www.vednatura.es, donde los gatos somos felices. ¡Miau! Mi bisabuelo fue el primer abogado de la familia. Junto con mi abuelo fundaron un bufete y transmitieron todos sus conocimientos a mi padre, quien se transformó en uno de los abogados más reputados del país. Siguiendo la tradición, mi hermano mayor se unió al bufete hace unos años y yo, si necesito un abogado, ya sé dónde encontrarlo. Nuevo Volkswagen Jetta, la berlina compacta de Volkswagen con toda la innovación y tecnología desde 15.900 euros, plan PIB incluido. Nuevo Volkswagen Jetta, aparentemente serio. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Yo con mi perro, yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día. Con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval. Estamos las 24 horas del día. Avenida del Puerto 203. Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? La 97.7 Radio. La 97.7 Radio. Luna de miel, de Gloria Lasso. ¡Qué maravilla! Luna de miel. Bueno, que sepáis que los apicultores valencianos son famosos a nivel mundial. Enric. La apicultura valenciana siempre ha sido pionera a nivel mundial y en Valencia está, concretamente en la población valenciana de Bicorb, la escena de recolección de miel más antigua que en pintura rupestre que se conoce en la historia de la humanidad. Está datada desde hace 7.000 años. Desde esa época hasta ahora, la apicultura valenciana siempre ha sido relevante. ¿Referente? Un referente. Un referente mundial, así que cuidémosla. Pero porque el producto es excelente, porque por la forma de cortar esa miel, ¿por qué exactamente? Pues en primer lugar, por esas condiciones ambientales y también por esos apicultores pioneros, ¿no? Que desde esa época de esa apicultura ancestral hasta el siglo pasado, nuestros apicultores han sido los primeros trashumantes, han sido los que han enseñado apicultura en prácticamente en toda España, ¿no? Esa trashumancia, ese seguir las floraciones, ese recurso humano de ese capital humano que tenemos en apicultores, con apicultores veteranos que han trabajado diferentes tipos de colmenas, con apicultores jóvenes como Tony, con esa inquietud, con esas ganas de enseñar a las nuevas generaciones la apicultura y en los colegios a respetar a las abejas, es algo que es lo que más vale de una agrupación de apicultores. Uh-huh. Menos mal que hay gente apasionada como vosotros, ¿no? ¿Qué, por qué os pica la abejita el veneno de relacionaros con este mundo? ¿Qué es lo que os da? No sé, hay muchos que dicen que te entra el veneno en la sangre de la apicultura y que ya no te puedes escapar. Que no te puedes escapar, además hacen amigos, hacen amistades inquebrantables, ¿no? No, y es un mundo también muy peculiar porque te encuentras, hay verdaderos personajes en esto de la apicultura, es muy, muy variado, ¿no? Yo el último programa te dije, yo me quiero ir un día contigo a ver las abejas, que me enseñas más cosas. Lo he hecho, ¿eh? Me he relacionado con ese mundo porque tenía amigos que estaban locamente enamorados de eso. Y vámonos, a ver las colmenas. Pues mira, esta es tal cual. Era increíble, ¿no? Esos seres pequeñitos. No me dan ningún miedo, ¿eh? Las abejas. Nada, cuando quieras te vienes. Algo, antes de despedirnos, que os gustaría decir algo, alguna cosa, tu página web... Bueno, recalcar un poco la importancia de la apicultura como oficio milenario, el tema de los productos apícolas, el consumo local, ¿no?, de productos apícolas. No sé, Enric, tú... Sí, que realmente lo hemos comentado antes, ¿no?, que el verdadero valor de la apicultura, las abejas nos obsequian con 5 o 6 tesoros, el miel... La miel, el polen, la jalea real, propóleos... El veneno. La apiterapia. Pero esos tesoros son secundarios con la verdadera función que hacen las abejas. El principal tesoro con el que nos obsequian las abejas es insustituible y es la polinización. Estamos hablando que a nivel mundial ese beneficio en polinización son cifras escalofriantes. Estamos hablando de 150.000 millones de euros al año que benefician las abejas en los ecosistemas agrarios. A nivel mundial, a nivel europeo, estamos hablando de 22.000 millones de euros y en España el beneficio que generan las abejas en polinización son unos 4.000 millones de euros. Ahora nos podríamos meter en este tema, Enrique Simón, Tony Fernández, pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a los dos, y ya sabéis, cuidar de vuestras abejas, queridos oyentes. Eso es todo, amigos animaleros. Os deseo lo mejor, que os quieran. Muchas gracias a los dos, por supuesto. Cuidad de vuestros amigos de cuatro patas y disfrutad del fin de semana. Se despide Vicente Alventosa al sonido y Ata Gomis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños, pero valientes saltamontes. We love you. Mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù, una musica dolce suonare soltanto per me. Volare, oh, oh, e cantare, oh, oh. No wonder my happy heart sings, your love has given me wings, nel blu dipinto del blu, venite di stare lassù, nel blu dipinto del blu.